puesto nuevamente en valor esta oficina, que es un ícono de la ciudad capital. Recordemos que este lugar ya que estuvo diseñado por el arquitecto Ramón Correa. Sí, allá del año 17, 17, por ahí. Es muy viejo, digamos, es, ¿no? Pero fue arquitectónicamente en su momento un ícono de la arquitectura, de la historia y de la cultura. Claro. Porque en su momento el arquitecto soñaba como unir el pasado con el presente, a Sarmiento con la prosperidad, y así se erigió este lugar que es emblemático, y es un lugar emblemático en la ciudad capital, en donde justamente acompañando esta gran transformación que está encabezando el gobernador Rego, en representación de los vecinos de la ciudad capital y como intendente de la ciudad capital, poner en valor este lugar, poner en valor cada uno de los puntos de la ciudad capital, que no es solo la ciudad capital de los capitalinos, es de todos los sanjuaninos, es de todos los argentinos, para que vengan a visitar este lugar que tiene historia y tiene presente. Lo importante es no haberlo cambiado de lugar, digo, intendenta, porque la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento es un lugar altamente convocante, patrimonio de la humanidad, o sea, es estratégico este edificio, sin duda. No, de ninguna forma. Aquellas cosas que representan nuestra historia, nuestra cultura, lo que es el aporte arquitectónico, de ninguna forma uno puede cambiarlo. Hay que consolidarlo, hay que ponerlo en valor, hay que continuar todas esas políticas y consolidar todas esas políticas que hacen a nuestra historia y cultura. Así que bienvenido que podamos, acompañando este proceso de transformación como ciudad de capital, ponemos a punto y a tono y brillar, por supuesto, en consonancia. Intendenta, ¿podemos decir que recibió una mala noticia? ¿Se redujo la coparticipación algunos puntos? ¿Cuáles van a ser las reducciones que va a hacer en materia de presupuesto? El presupuesto ya está presentado, es verdad que se notificó que como fruto de lo que es el INDEC que se hizo en su momento, hay un punto de coparticipación menos para capital. Eso significa que de los ingresos fijos de la provincia viene un punto menos, desde que asumí son dos puntos. Pero esos son desafíos que tenemos que afrontar, en conjunto con los capitalinos. Eso significa, por supuesto, un esfuerzo en una administración como venía siendo desde el principio de la gestión. Una administración rigurosa, una administración pormenorizada, que no nos impidió durante este año hacer todo lo que hemos podido hacer, poner a punto la capital, buscar las movilidades necesarias para brindar los servicios, poder concretar obras que quizás en un principio veíamos difíciles y las hemos podido hacer. Así que en ese sentido seguiremos poniendo todo el ingenio y el expertise necesario para llevar a cabo este nuevo desafío. ¿Irá a hacer algún ajuste por este descuento? Siempre se piensa más, no es ajuste, sino eficiencia del gasto. Nosotros hablamos de la eficiencia del gasto. Para nosotros cada centavo vale y cuesta. En virtud de eso, nosotros no solamente a pesar de que la planta política a nivel de ejecutivo determina, son 85 lugares y lo tenemos ocupado, son 55 lugares los que tenemos ocupados, es decir, si hacemos una reducción desde un principio en la ocupación real. Más allá de eso, en lo que tiene que ver con el manejo de movilidades, lo que tiene que ver con el manejo de celulares, lo que tiene que ver con la administración o alquiler de lugares, lo que tiene que ver con todo el sistema de contrataciones. Nosotros llegamos y el régimen de contratación era un régimen diseñado para grandes proveedores que implican otro precio. Nosotros normativizamos y propusimos una ordenanza acompañada por todos los concejales, por los 12 concejales, en donde ese régimen de contrataciones permite buscar a aquel que nos puede acompañar y puede hacer las obras con menor cuantía, pero con la misma calidad. Entonces, en cada uno de esos actos, para nosotros, cada centavo cuesta, y en virtud de eso, siempre buscamos la administración más rigurosa de los recursos. Con respecto a la lluvia, ¿qué nos puede contar? ¿Tuvo que asistir a alguna familia? No, en realidad, la asistencia es permanente, no hubo grandes estragos en lo que es la estructura de las casas, sí. los anegamientos, sí, por supuesto, alguna asistencia con colchones o con mercadería. Y por supuesto lo que tiene que ver con la ciudad capital, fue un granizo muy fuerte. En virtud de eso, hoy todo el personal, todos los trabajadores municipales estuvieron abocados a dejar de nuevo, y por supuesto que nos faltan sectores, y por supuesto que vamos viendo como algunos pasantes no nos juegan a favor, entonces estamos haciendo las obras de infraestructura necesarias para que esos anegamientos que se producen en algunas esquinas podamos a futuro, pudiendo liberar esos pasantes, podamos evitar que eso se produzca. ¿Respuestas respecto a la presentación del tema tarifario eléctrico han tenido? Todavía no. Está la presentación judicial que hemos hecho los 19 departamentos en la Justicia Federal. Todavía no tenemos la notificación de todo el inicio del proceso al respecto. Gracias. ¿Cómo le da, Susana, para la gente que está muy vivo?